Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Mini, el mini podcast de los videojuegos de la RCGB, en el que, en menos de lo que tardas en beberte una botellita de Baileys, traemos lo más destacado de la semana en el mundillo de los videojuegos. Como viene siendo ya habitual, rigurosísimo directo desde el Coco Studio, tengo el placer y el orgullo de presentar al copresentador de esta semana, que no deja de ser otro que Cristian Bascuñana. Muy buenas noches. De esta semana y el de todas. El de todas. Me temo. Ahora soy copresentador. Sí, sí, sí. Porque antes era colaborador mini. Sí, antes eras colaborador mini, pero desde que has presentado el Videctocast. Ah, es verdad. Qué bien traído. Claro. Estás ahí de. He subido de rango. Claro. Ahora estás de copiloto de la nave del misterio. Bueno, entonces las cantidades que tan con buenamente aportan nuestros Patreon, ahora vamos a medias tú y yo, ¿no? O sea, pachas, hasta ahora me lo llevaba yo todo. Uh-huh. Me lo gastaba en lo que creía conveniente. Pero ahora, claro, ahora que tendremos que hacer, yo creo que por ahora vamos a seguir haciendo una partición justa. Por ejemplo, 80-20. Bueno, hasta que termine este programa me parece bien. Luego cuando terminemos ya hablaremos. Nintendo vuelve a copar los titulares esta semana. Traíamos una semanita que parecía que iba a ser de chichinabo, que no iban a haber bombazos, y en dos días se nos ha arreglado aquí el de hecho, el guión de este programa ha mutado cuatro veces durante el día en de hoy. En las últimas 48 horas, además. Sí. Gracias Nintendo, gracias a Rockstar también, también. Que trae el melocotonazo de la semana, pero no vamos a adelantar más temas. Y yo creo que es el momento de ir directamente a nuestros titulares. Los juegos con Gold de febrero. Split Second, Shadow Warrior y Crazy Taxi. No es Gold todo lo que reluce. Rime, Flippis Tesla y Knack entre los juegos de PlayStation Plus en febrero de 2018. Otro mes que sí cobran. La suscripción anual de PlayStation Plus viene con una copia de Far Cry 4 gratis. Siempre es mejor una suscripción anual que una suscripción a EMOAL. Monster Hunter World ha vendido 5 millones de unidades en 3 días. Capcom ofrece 50.000 libras a quien encuentre pistas de la existencia de monstruos reales. Como por ejemplo, el Yeti, el monstruo del lago Ness, el chupacabras o el Fari. Switch ya ha superado a Wii U en menos de un año y Super Mario Odyssey ha vendido ya más de 9 millones de copias. Unos números para quitarse el sombrero. Nintendo anuncia Mario Kart Tour para smartphones. Destruye amistades, rompe familias y ahora incluso tu teléfono móvil. Y ahora el super melocotonazo de la semana. Rockstar anuncia que Red Dead Redemption 2 saldrá a la venta el 26 de octubre de 2018. Pony Express se encargará de la distribución mundial a caballo. Pues cortita y al pie, ¿eh? Como nos gusta a nosotros. No veas, vaya titulares de esta semana. Sobre todo los bombazos de Nintendo y Rockstar, como bien hemos dicho en la introducción. Pero antes tenemos que pasar por el resto de noticias de la semana. Como siempre, a principios de cada mes, tanto el servicio de Microsoft, Xbox One, nos sirve los juegos de Gold de este mes, que no dejan de ser otros que Split Second, Shadow Warriors y Crazy Taxi. El orden real es en Xbox One, Shadow Warrior y Assassin's Creed Chronicles India, en exclusiva para One, y para 360, Split Seconds y Crazy Taxi. Ya sabéis que funcionan quincenalmente. La primera quincena tenéis el primer juego que os he comentado, la segunda quincena podéis descargar ya el segundo juego que ofrece en exclusiva. Un mes... Entiendo que funcionan en One estos juegos. Claro, sí, son todos para One. Si son retrocompatibles, sí. Oye, o sea, pues muy bien, ¿no? Microsoft, que sigue todavía dando juegos de... en el Gold para los usuarios de 360, porque en Play 3 no se da nada, ¿verdad? Sí se da algo, pero suele ser bastante, bastante claro, purria. Es buenos más, días, ¿no? En este caso, Split Seconds, yo no tuve el placer de jugarlo en su momento, pero pijillo. Joder, pero sí. La gente es muy fan de este juego. Crazy Taxi, un clásico atemporal, donde los haya. Creo que hubo un pequeño problema con el pero tema es, de las... ¿Es el 1, el 2, el 3? Crazy Taxi. El clásico. El original. Sí. Bueno, está bien. Hombre, sí. Un juego de arcade. El que no lo haya jugado en 25 años que tiene casi, o 20. Creo que hubo problemas con la banda sonora, además, y tuvieron que prescindir de la... De Offspring. De la banda sonora de Offspring, que es medio juego. Sí, claro. Entonces, bueno, como segundo juego de regalo, pues no está mal, pero tampoco es un... No me parece un mes para tirar cohetes, o por lo menos a nuestro gusto. Assassin's Creed Chronicles, Chronicles Marcianas, es el India este. Es un juego así, plataforma realmente en 2D. ¿Este no lo dieron en PSN? Sí, es posible que lo dieran. Puede ser, ¿eh? Sacaron como dos versiones, ¿no? El China y el India, y eran, bueno, sucedáneos de la franquicia, que ya de por sí, pues, tiene sus detractores, pues tampoco serían los mejores juegos. Y en teoría la joya de la corona es otro juego que yo, en este caso, tampoco he probado, que es Shadow Warrior, que es un título así en primera persona, con katanas y metralletas, que la gente también lo tiene en muy alta estima. Bueno, en cualquier caso, como tampoco tenemos la One, ni tú ni yo, pues nos importa una mierda. Así que, next. Next. Más noticiable, para nuestro punto de vista, es la segunda venida de Cristo en forma de videojuego, que es el Knack, que por fin, después de muchos años de rumorearse y de profetizarse, por fin lo han regalado con el Plus. Había mucha coñita marinera con este tema hace ya mucho tiempo. Yo lo llevo pidiendo desde el podcast número 2 del programa. La pregunta es, ¿lo vas a jugar? No, lo llevo pidiendo por el gag, pero no lo quiero. Como objeto de oscuro de deseo, sí, pero como... Lo que sí que es curioso... ¿No te apetece un poco probarlo? No, porque de hecho vi las imágenes del 2 y no. Y se supone que es el bueno. El que sí que me llama mucho la atención es Rime. ¿Sabes qué me vas a decir? El de Flippy. Pues no, fue Rime porque hace unos días estaba pensando en comprarme un indie así para jugarlo en familia, aquí en casa. Ah. Y digo, pues quizá, Rime, tengo muy buenas vibraciones. Recordemos que lo puse entre mis juegos del año desde 2017, por eso. Está ahí. Y ha sido un agradable entremés. Sí, sí, sí. Para jugarlo en familia, sí, sí, sí, sí. Sí. Aparte es un juego que no hay... Visualmente es muy resultón, es muy bonito. Y luego es un juego que también va bastante a la patata y evoca ahí a los sentimientos y un poquito a los feelings. Es ahí donde tengo que ir. Hay que tener paciencia porque es un juego que tarda en sacar su mejor versión, su mejor parte de sí. La primera fase quizás es la más así un poquito que te dejará un poquito más frío, creo yo. Pero a partir de ahí el juego es de estos juegos que van de menos a más clarísimamente. Creciendo. Bien. El resto de juegos, pues lo que decimos, Nike Rime, Star Blood Arena y Flippy's Tesla Inventemos el Futuro son juegos de VR. Felicidades para el que tenga los cascos de realidad virtual, porque cada vez les caen uno, incluso dos. Sí, Y los demás son juegos de PlayStation 3, como preguntabas, y de Vita. Los de PlayStation 3 y Vita son Grand Kingdom, Spelunker HD, Mugen Souls Z. ¿Será Mugen? Exiles... Mugen, no sé. Mugen, Tagen, Computen. Es alemán, claramente. Exiles End y ya está. Son juegos que muchos de ellos también son crossplay. Y se podrán jugar también en PlayStation 4. Bueno, la morrayita, ¿no? Aquí, los que son para sacar aquí músculo son Nike Rime. Nike Rime. Hemos intentado hacer un gag con el titular, con Nike. Sí. Y nos ha resultado completamente imposible. Sí, porque imposible. Lo de NAC no hay quien te lo rime. Forzado, ¿eh? Va, venga. Next. Suscripción anual de PlayStation Plus. La de 12 meses, la anual, sí. Lo que vendría siendo un año. Sí. ¿Vale? Aquí y en Madrid. De 12 meses. Un año de 12 meses. No confundir con años de menos meses. Ni conducir anual con EMOAL. Es muy importante. Te regalan, que no está nada mal, una copia, en este caso digital, del Far Cry 4. A mí me parece bien y mal. No, a mí, ¿por qué mal? Si bueno, te lo porque, regalan. Sí, pero porque me hice la suscripción de 12 meses hace relativamente poco. Y pues claro, ahora sí regalan el juego. Pues no sé. A ver. Sí, estas cosas pasan, claro. A lo mejor, aparte este juego, a diferencia de los juegos del PlayStation Plus... Uh-huh. Te lo descargas y ya es tuyo, ¿eh? No depende de la suscripción. Exacto. O sea, que es un regalo con todas las de la ley. Es un buen... Pues mejor me lo pones. Ya. Bueno, a ver, es un buen incentivo. También tengo que decir que el anual me lo compré vía eBay por poco menos de 30 y algo. Creo que fue muy poquito, 35 o 34 euros creo que fue el anual. Claro, mi duda es si sirven por... No lo sé, a lo mejor es de comprarlo directamente en la store. A lo mejor por código, a lo mejor ya se conoce un poquito sí. La trampita y... Bueno, en cualquier caso es buena promo. Si no juegas un juegarro, ¿no? El Far Cry 4 está bien, quiero decir. No es un knack. Claro. Yo, es el juego que traía mi consola de serie. El bundle que yo compré de PlayStation 4 llevaba el Far Cry 4 y tengo que reconocer que me lo pasé muy bien jugando. Yo no había probado ningún Far Cry. La gente que es fan de la saga dice que quizás peca un poquito de repetir demasiado los conceptos que ya estaban en Far Cry 3. Pero yo me lo pasé teta, la verdad. Un juego muy loco, además. Sí. Muy, muy vistoso. Sí, muy, muy chulo. Vamos con la siguiente noticia. Sí. Que tengo que reconocer que lo traigo por los loles. Por hacer la rima de lo del Fari, ya está. Es lo único. Porque lo del Monster Hunter ya se veía que iba ya se venía rumoreando. 5 millones de unidades en 3 días. Te digo una cosa, si nos lo hubieran enviado aquí al podcast para analizarlo, no hubieran sido 5, hubieran sido 10 millones de copias. Ahí te lo dejo, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre, 5, 10 no, pero a lo mejor 6. ¿Un millón de copias? ¿Crees que podemos generar aquí? Público, tenemos un público entregado. ¿Esto es un mensaje? ¿Estás enviando un mensaje a alguien? No, yo solo digo que aquí, por lo poco que te cuesta enviar una copia de review a este sano y joven podcast, podrías haber multiplicado las ventas por un 20%. Esa es la verdadera noticia. Ahí están los números. Porque aparte les sobra la pasta, porque si están dispuestos a regalar 50.000 libras, que esto al cambio, en euros, estamos hablando de qué, de 60, 70 mil pavos. 50.000 libras son 5.000 copias del juego. No, pero digo, en euros, ¿cuánto va la libra? Está muy bajita, 60.000 euros, pon. Que no están, que no está mal. Que los pillara. Capcom ofrece ese dinero a Iker Jiménez y su equipo, bueno, básicamente, porque son los únicos en este país y en el resto del mundo, incluso podría decir, que están en disposición de encontrar al Chupacabras o al Yeti. O a Tristan Baker también. O a Tristan Baker. ¿Está vivo Tristan Baker? Estaba muy estropeado ya en su día. Claro, estamos hablando de los 90. Sí, finales. Y ya se le veía, ya tendría la cincuentena larga. Pues eso, ¿te vas a meter a buscar al Yeti o no? Hombre, yo tengo ya dos bichos en casa que... No sé. No, la verdad es que no. José sí que ha dicho que le estaba picando el hocico, ¿no? ¿Con el Monster Hunter? Sí. Es del perfil de Jos. Sí, juego 30, 40 o más horas. Pero no tanto por las horas, sino por la obsesión. Tiene pinta de ser un juego de estos obsesivos en el que si te metes te pierdes, pero ya no por el juego en sí, sino todo lo que rodea al juego. Bueno, porque puede. Sí, porque puede. No tiene un ambiente hostil en casa cuando juega. No, todo lo contrario. Le invitan a... Le motivan a jugar. Es más, ya nos ha confesado a micro cerrado que está pensando ya en hacerse con una One X supletoria. El concepto, ¿eh? Pensar, ¿eh? Sí, tener una One X para poder él jugar tranquilamente mientras el resto de la familia... Yo estoy en el proceso ahora de la One X principal. que es la buena. Que no descartes que llegue a tener la trifuerza. O sea, que llegue un momento que Zeus se crezca ya, sea un tío hecho y derecho y obviamente no quiera compartir su tiempo con su padre o con su madre. Con lo cual, a lo mejor llega el día que necesitan comprarse tres consolas por... Bueno, Play 4 tienen dos también. Ya, pero es que quiero decir, hasta ahora Zeus utiliza las consolas de los mayores, pero llegará un día que no, que cerrará su propia consolita. Bueno, siguen el buen camino. Next. Vamos con la noticia de Switch, que para sorpresa de nadie, ha superado ya a Wii U en menos de un año y se planta en los 14,86 millones de unidades vendidas, ojo aquí al dato, a día 3 de diciembre. A día 3 de diciembre. O sea, esto no tiene en cuenta la campaña navideña, con lo cual ese número puede haberse multiplicado en varios millones fácilmente. Wii U se quedó en unos nada despreciables o muy despreciables 13,56 millones. Te diré una cosa. Si ahora pongamos que la Switch está por los 17 o 18, así siendo muy generosos, Nintendo 64 en toda su vida vendió, creo que fueron 21 millones de consolas. Ahí está. Y no se considera un fracaso comercial, así como la Wii U sí que lo fue. La 64 no fue un fracaso. Claro, es que con los números de PlayStation no compitió nadie, claro está. Bueno, muy bien. La verdad es que la respuesta que ha habido con Switch, todos estábamos ahí que no sabíamos si no. Habían dudas. Sobre todo después del tropezón de... Y que era un concepto muy loco y nosotros durante, yo creo que varias semanas antes de la salida de la consola, estuvimos debatiendo si realmente iba a cuajar. Sí, pero bueno... Porque eso no lo sabían ni en la propia Nintendo. Pero es verdad que cuando una vez tuviste la consola en las manos, subiste desde el segundo uno... Se disiparon las dudas. Que iba a ser un pelotazo. Bueno. Y esto, obviamente, pues repercute en otro dato, que es el tema de las ventas de sus juegos franquicia, o sea, de sus principales franquicias. En este caso, Mario Odyssey, como bien decía el titular, ha vendido más de 9 millones de copias. O sea, en porcentaje estaríamos hablando de que 2 de cada 3 personas que tienen la consola, uh-huh, tienen Mario Odyssey. No entiendo más que el Zelda. El segundo, ojo, que enlaza con el siguiente, con la siguiente historia, ha sido Mario Kart Deluxe, con 7,33 millones. El 50% de las personas que tienen la Switch tienen Mario Kart. Un juego que es un refrito. Porque es un refrito. Es un refrito. Uh-huh. Pero la gente, pero claro, si siguen mi ejemplo, que yo también me lo compré en Wii U y me vi en la obligación moral de comprarlo para Switch también, pues como yo, tienen que haber más de 2 y más de 3. Es engañoso porque hay mucha gente que es fan de Mario Kart o mucho Nintendero o gente que le gusta, que se asaltó ese Mario Kart por no tener la Wii U, porque bueno, al no acabar de calar, y yo por ejemplo lo cogí con muchas ganas porque tenía ganas de jugar ese Mario Kart. Bueno, yo ya lo había jugado en tu consola, pero aún tú teniéndolo, sí, desde lanzamiento lo volviste a comprar. Y lo volvería a comprar si saliese ahora, pues yo qué sé, un Mario Sunshine, un Mario Galaxy... Pero yo no tenía a la saga de Mario Kart como tan arriba, ¿no? O sea, sí, la gente juega a Mario Kart. No sé, ¿sabes? No, sí, no, sí. Me sorprende, ¿no? De hecho, el online sigue siendo una delicia, una barbaridad. Hoy día. No sé, ¿no? Pensaba que podía ser quizás de las sagas, a ver, por concepto, ¿eh? Más, un poquito más de nicho, pero no, la gente lo considera un festival de diversión. Sí, sí. Y por esa misma razón, saltamos al siguiente titular, que dice que Nintendo anuncia Mario Kart Tour para smartphones. ¡Ojo! ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? No me da ningún miedo. ¿No tienes miedo? Ningún. Yo un poco, ¿eh? No, porque tenía miedo con el Mario Run, Super Mario Run, y jugué tantísimo, le metí tantas horas y me gustó tanto, que bien resuelto estaba. A mí me parecía que estaba muy bien resuelto. El tema del control, que se jugaba con un dedo. El tema es. Mario Kart Tour, uh-huh, viene a ser el último de los juegos anunciados con aquel acuerdo famoso con Dina, o como se llame, sí, la compañía de móviles, que en su momento dijeron que durante... Bueno, iban a sacar 5 aplicaciones / juegos, y esta viene a ser la última. La primera fue, recordamos todos bien, Mi Tomo, que este año ya han dicho que Mi Tomo Chapa, uh-huh, para mayo. Claro. Que fue, bueno, ¿no? Que bien, mal, regular, mal, ¿no? Más mal que bien. Bien, los primeros tres días, ya está. Luego, no, luego viene Super Mario Run, que también, mm, tuvo un recorrido un poquito extraño, porque primero salió en iOS, sí, luego acabó saliendo en Android, y pese a que aquí en esta casa ha gustado bastante, tanto a ti como a mí, tampoco ha sido un juego que haya tenido una repercusión ¿Sabes por qué no lo ha tenido? Porque ha valido 10 euros. Y eso es, creo que es la mayor lacra que ha tenido el juego. Porque podías jugar con otros niveles... que realmente no sean representativos de lo que es el juego. Luego, a la que llegas al tercer y cuarto mundo, tienes 6 mundos, A la que, y luego el juego tiene muchísima profundidad. Tiene las monedas, que eran las moradas, las amarillas, moradas, y luego las verdes o negras. Que, sí, negras. Sí, las negras, aunque parecían verdes. En la... y es ahí donde realmente vale la pena. A mí me ha valido mucho la pena. De hecho, lo compré de salida sin jugar ni el trial. Y vamos, me parece un juegazo. Y para mí es un Mario con todas las letras. ¿El Mario Kart cómo lo van a resolver? Hostia, claro, no, ese lo es el sé. Tema. Imagino pues que será una suerte de algo sobre raíles o... Claro, pero ¿cómo vas a hacer un Mario Kart sobre raíles? También, ¿cómo vas que a metas hacer... el peso sobre los ítems, sí, por ejemplo. Y te dicen hace 2 años, ¿cómo vas a hacer un Mario sin una cruceta? Y te haces cruces igual. Y no. Claro, a ver. ¿Confías? El tema es, ¿va a ser un Mario Run? ¿Va a ser de pago? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a traer de contenidos? Va a cuajar el tema de jugar en vertical. En el Mario Run sí que lo resolvieron muy bien. Mm. En Mario Kart habrá que ver también. Bueno, yo bueno, espero. Pero yo está espero. Bien, ¿no? Sí. Jugar un poquito aquí a Sandro Rey, hacer de Sandro Rey y ver por dónde pueden sacar aquí. Yo creo que si se atreven a profanar una IP tan bestia como es Mario Kart, claro. Es porque lo tienen muy claro de que funciona. Ahora, puede no gustarnos, ¿eh? Como hay gente que no le gustó Mario Run. A mí me gustó y por eso lo defiendo y creo que es buen juego, pero... Mis dudas vienen por ahí, porque realmente de los cuatro experimentos anteriores, uh-huh. Mitomo, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes y el Animal Crossing Pocket Camp, lo único que salvamos mínimamente de la quema es el Mario. Bueno, el Fire Emblem tiene su público también. Sí. Yo no soy su público, desde no, luego, no, yo no lo soy, pero... No he escuchado yo demasiadas buenas críticas, ¿eh? Y de igual que el Animal Crossing, pudiendo quizás ser el más fácil de adaptar a dispositivos móviles. Sí, desde luego, pero... Y realmente también ha sido un quiero y no puedo, ¿no? Ha sido un poquito de ni chicha ni limoná, ¿no? Que como que no ha acabado de cuajar. Bueno, a ver, en teoría la fecha que le han puesto a este Mario Kart Tour... es antes de que termine el año fiscal de 2019, con lo cual se han abierto aquí el abanico a muchos meses. Realmente no se han mojado. Y habrá que estar pendientes. En teoría, antes del marzo del año que viene, tiene que estar ya entre nosotros. El tema es... Siguiente melón, ¿eh? Que con este anuncio han venido 2 anuncios más. Sí, exacto. Que aquí hay... Que parece que hemos puesto el del Mario Kart como el principal, pero se han hablado de 2 temas más. El primero es el online de pago. Tenemos fecha ya. Nos vamos a septiembre. En teoría debería estar ya activo desde septiembre del año pasado. Y llevamos un año de online o de servicio de Nintendo, de sus servicios online, nunca mejor dicho, gratis. Bueno, ¿qué quieren hacer? Tampoco hay mucha chicha más que el online propiamente dicho. Sí, bueno, está lo de la aplicación esta que hay como sí, que para, no vale, para llevar. Y, que no vale para nada. Que no vale para nada, y es lo que te digo. Pero es que ahora quieren hacer que eso sea de pago. O sea, bueno, parte de la oferta del online es la aplicación esta. Lo que ocurrirá es que cuando empiece el pago, o sea, cuando empiece el servicio de pago, empezarán a regalar ya los jueguitos de la virtual y habrá más cositas, ¿se entiende? Ya, se tienen entiende. De aquí a septiembre para vendernos la moto. Bueno, y la consola llevará ya un año y medio prácticamente en el mercado, ¿no? Porque aparte de los comidos del Mario Kart, aparte de los comidos del Splatoon... No juega nadie más. O del ARMS... No lo sé cómo van a hacer para que piquemos y para que la gente no se ponga de culo con el tema. Los precios son 20 euros al año. Son, si se confirman, que son aquellos que se comentaron en su momento, son 20 al año. No es mucho, pero es que tampoco le puedes pedir mucho más por ese precio. Más que funcione el online y qué más. Ya te digo, yo creo que por ese precio, por 20 euros al año, ni me lo pasé, ni me planteo no tenerlo. Por poco que juegues al online... Así como en PlayStation o Xbox ya te vas a 50, 60 euros anuales y si no juegas mucho, pues quizá, aunque tengas los juegos de regalo, pues, pero por 20 euritos. Sí, sí, no, a ver, no descartes que viendo el movimiento de Microsoft con el Xbox Game Pass, no se saquen algo así de la chistera, ¿eh? No para el servicio online en sí, pero que te salga en un servicio premium en el cual tengas una cartera de juegos virtuales ahí por 10 euros al mes más. Sí, podría ser. ¿Vale? Y que tengas ahí pues acceso a la consola virtual, hasta Nintendo 64, me lo invento, lo que quieras y como quieras. Un buen añadido, ¿no? No creo que hagan dos precios, la verdad. No creo que lo hagan. Darán morrayita. En principio daban juegos de NES para la consola virtual. O igual meten de Super NES, no sé. La idea era que daban juegos de Nintendo. Normalmente lo normal sería decir, hombre, no, porque claro, la gente comparará con los servicios del Gold y del Plus y van a quedar fatal y tal, pero es que a Nintendo le suda tanto el miembro. Es una tercera parte del precio, tampoco... Sí, pues pero sí. La gente no se va a fijar tanto en eso como en lo que den, en el fondo. Bueno, otra batallita más, otra discusión más de patio de colegio que vamos a tener. A mí no me parece que tenga un precio como para decidir si lo compras o no. Yo creo que si tienes la consola y a poquito que juegues, Mario Kart, por ejemplo, una vez te la has pasado, la vida que tiene es jugar online. Y además es un juego que lo puedes revisitar fácilmente, echarte un par de partidas online y por su naturaleza puedes ganar perfectamente. A ver, ahí siempre como lo típico, ¿no? Están los cocos de cada partida, pero vamos, yo me lo paso bien y lo cojo de uvas a peras. Así que... ¿Qué es posible que revisites o que veas una vez y no vuelvas a verlo nunca más? Es la también anunciada adaptación de Super Mario a película. Van a hacer una nueva película de Super Mario. En este caso entiendo que va a ser estilo Pixar, estilo DreamWorks, estilo en 3D, porque la gente de Illumination Entertainment se va a hacer cargo de esta película de Super Mario. Son la gente que firma y que tienen a sus espaldas la trilogía de Gru, mi villano favorito. Sí. Que está bastante bien, la verdad. A ver, público es el que es. Pero parece que Nintendo se está abriendo a este tipo de... Bueno, tú, de experiencias. Tú y yo, y que somos de la misma quinta más o menos, y todos los que seamos de esta generación, hemos vivido el esperpento de la película de Mario Bros. A principios de los 90. Eso hay intrahistoria ahí, ¿no? Supongo. Sí, algo hay. ¿En qué momento Nintendo dejó los derechos en manos de no se sabe quién? Y sí. Yo creo que desde entonces, además, nunca se ha prestado a... Nada. Bueno... Salvo honrosas excepciones, no sé si recuerdas, no sé si has visto la película de Romper Ralph, sí. En las cuales salen varios personajes de Nintendo y aparte de ser un homenaje claro del protagonista, es Super Mario y el Romper Ralph es Donkey Kong, sale Bowser, sí. Pero muy finame, pero finito, pero no se posicionan bien. En ningún momento. Bueno, a ver... es lo que decía antes, yo creo que después de aquel esperpento se van a asegurar de hacer algo chulo. Hombre, algo chulo. Se rumorea que Miyamoto va a estar de productor ejecutivo, o sea, hombre. Va a estar metiendo mano hasta el final. No sé si es bueno o malo, porque la visión japonesa para contar historias y tal es completamente opuesta a la visión que suelen tener desde, pues en este caso, Estados Unidos. Bueno, a fin de cuentas, Miyamoto es quien está detrás de Zelda. ¿De Zelda? Sí, Zelda está detrás de Miyamoto, con lo cual, pues a poco que la narrativa, sí, quiero decir que es el que articula la historia de Zelda. Mario no tiene mucha historia. Pero Zelda tampoco. Bueno, pero a ver, quiero decir que lo que es el hilo de la película, los arcos de la película, todo el rollo, se lo haga una persona especialista en cine. Es más por el espíritu, ¿no? Sí, pero a ver, lo harán... Se asegurará de que el espíritu de Mario esté ahí. Nintendo ya hace muchos años que el estilo este japonesaco se lo ha quitado encima. A mí, mientras no se metan en berenjenales, tipo las peli de los pitufos o la de Garfield o tal, que hagan personajes humanos con personajes digitales y mierdas así, mientras que sea completamente digital y que sea una historia que intente... ¿Sabes? Es que claro, no te van a contar qué es de historia de Mario. No sé. De que adaptan a la princesa y tal. Es que es muy raro. Se van a inventar alguna cosa ahí un poquito... ¿Sabes qué me preocupa a mí? Dime. El doblaje. Charles Martinet a tope. Me preocupa, claro. Pero aquí en España no será Charles Martinet. O sí. O no. O sí, igual. Porque Charles Martinet habla un estupendo castellano. Sí, pero... Y aparte no, solo tienen que hacer italianizado. A lo mejor no cuentan con él para el español y te ponen a Pablo Motos como Bowser. Hostia, qué bajón. Bajontísimo, claro. O te coger un tío que te da putísimo asco para hacer, yo qué sé, o otro personaje. Hostia. No sé, es que ahí, a ver, yo la pienso ver en versión original. Qué bajón, ¿eh? Pero claro, si te la destrozan así. Sí, sí, o Flippy. Sí. Flippy como Luigi. Y uy, puede ser eso. Pues terrorífico. Sí, sí, sí. Claro, sí, bueno, versión original y ya está. A ver, es tan fácil o tan difícil como ponerse la película en versión original. Pero claro, además, los niños que escuchen a Bowser con la voz de Pablo Motos, para ellos Bowser siempre tendrá para toda su vida la voz de Pablo Motos. Es muy duro, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. O el que tiene más números, Santiago Segura. Santiago Segura dobla todas las películas de animación. Si no sale Santiago Segura... Pero yo con Santiago esté tranquilo. Sí, sí, sí. Esté tranquilo, sí, sí. Pero te hablo José más Mota. Ya. Sí, o que te pongan, yo que sé, por alguna razón piensen en Bertino Osborne o en Arévalo, algo así. Oye, oye, calla, calla, calla. Has llamado, ahora aquí has abierto la ya verás. La caja de Pandora, ¿eh? Bueno, pues vamos con el super melocotonazo de la semana... Que tampoco hay demasiado que comentar, pero es lo más... La noticia bomba del día. Red Dead Redemption 2 tiene fecha. Nos vamos a octubre de este año 2018. Estaba planteado para primavera de este año, ¿verdad? Sí, se... La primavera... Sí, Q2 2018. Exactamente. Pero bueno, se ha vuelto... Bueno, sí, entre abril y junio de 2018. Ya, pero en ningún caso octubre. No. En este caso, casi noviembre, porque estamos hablando del día 26 de octubre de 2018. Como bien hemos adelantado, recordar... Justo un año después de Mario Odyssey. Sí, fue el día 27 de octubre. Uf. Uh-huh. Ya lo hemos adelantado aquí en exclusiva, recordarlo, Pony Express. Uh-huh. Se va a encargar de la distribución mundial a caballo. Claro, eso es muy detalle de Rockstar, ¿eh? Por eso sale el 26 de octubre, porque hasta que lleguen a todos los rincones del globo. No sé si necesariamente o no, pero Rockstar ha pedido disculpas a todos los que se sientan decepcionados con el retraso y han asegurado que necesitaban un poquito más de tiempo para pulir el título. De cualquier otra compañía me preocuparía. Con Rockstar me quedo tranquilo de que si realmente se toman este tiempo extra es para que presentarte el juego. O sea, seguramente te lo sacan hoy. Sí, está, exacto. Y para salir. El juego está... Está para salir. Está mejor que el 90% del resto de juegos. Si aparte se toman la licencia... Porque en este caso no va a ser... No necesitan ellos buscarse un hueco. O sea, no necesitan... Hay muchas compañías que retrasan sus juegos para intentar colocarlo mejor. En la parrilla. Sí. De anual. Oye, visto, en este caso, ¿no? Oye, he visto en Twitter, a raíz del anuncio de Red Dead Redemption 2, el gif este del abuelo de los Simpson, que entra en una casa y cuelga el sombrero de la... Una casa de putas. Sí, cuelga el sombrero. Que tiene a Bart en la entrada. En la entrada. Y delante en la cara de Bart está el logotipo de Rockstar. Y el abuelo lleva debajo escrito otras compañías. Y entra, cuelga el sombrero, ve a Bart, da una vuelta con el sombrero y se va. Claro. Claro, claro, claro. Es que encima ha llegado ahí para romper el mes gordo, además. Sí. De los duties y, bueno, FIFA, no sé si FIFA saldrá antes. Septiembre, finales. A ver, que no es su rival, pero que realmente hay más de uno, hostia, se lo va a repensar, ¿eh? Va a haber un baile aquí de fechas importante. Bueno, me parece buena fecha, además. Me parece... No acaba de entrar en... Ya en periodo casi un periodo navideño, que es donde se concentra también mucha cosa. Ya, pero es que lo van a petar. Es que lo van a petar. Pero tú fíjate que ahora cada vez más en agosto se lanzan juegos gordos. Antes era impensable, ya eran juegos gordos en agosto, a ver, no mucho. Tienes en septiembre también, hay mucha cosa. Todos los duties, los FIFAs, etcétera. Y octubre también, este año ha concentrado bastante. Salió Mario Odyssey. Empezamos a colocar las fichas en el tablero. Claro. God of War ya tiene su sitio, que es uno de los gordos. Que sale en abril, ¿es? Sí. Faltará ver el Spider-Man. Claro. ¿Dónde lo colocan? O yo qué sé, es que hay muchos pepinos este año, muy, muy potentes. Una ruina de año, ¿eh? Sí, sí, sí. Me estoy un poco preocupado porque con el anuncio han presentado 7 imágenes nuevas del juego. Y ¿sabes el efecto ese de los noticiarios? ¿Sabes? De cuando empiezan a poner tantas muertes y tanto malas noticias y tal, que te insensibilizas. Sí. Yo creo que he llegado a ese punto con los videojuegos. Estoy insensibilizado ya a los gráficos. No, o sea, viendo que es una burrada, tampoco me... No, estoy impresionado. Es culpa mía, ¿eh? Hemos llegado a un punto quizá de fotorrealismo que nos impresionamos más viendo los juegos en directo que no con las fotos. Antes lo que veíamos eran revistas y eran imágenes, capturas, y te llamaba más o menos la atención. Pero yo creo que pasado ese nivel 360 Play 3, que para mí fue el salto realmente gordo. O sea, el salto a la alta definición, por supuesto, hay mejoras. Y sí, pero me cuesta ahora realmente que un juego de los que ya se les presupone cierto nivel me pegue un guantazo de decir, hostia, esto es Play 5, ¿no? Esto todavía no he visto ningún juego que diga, guau, esto es Play 5, ¿no? Como estoy instalado en la Play 4 y le doy mucho crédito y mucho nivel. Quizá para mí el benchmark, ¿no? La referencia de los gráficos en qué nivel están son los juegos de conducción. Siempre es una muy buena referencia y, por ejemplo, Forza 7 es una puta gozada. En 4K, 60 imágenes por segundo. Claro, y pero fíjate. Y es un género que permite lucir muy bien. Pero no tanto músculo de carga poligonal, sino el extra, que es lo que dices tú. En la resolución, en los frames. Eso es lo que realmente te pega el guantazo ahora. Y el juego, que los coches es una pasada, los modelados que tiene. Sí, pero los modelados de coches ya me impresionaban hace 15 años. Sí. Pero una representación de la vida real, ¿vale? En un mundo virtual siempre tiene lugar para la mejora. Porque aún falta mucho para que todavía una pantalla puedas ver lo mismo que ves en tus ojos. Por sí, así sí, decirte, pues ¿no? Sí, y si lo veremos. Exacto. Realmente. Y Red Dead, aún siendo muy, muy vistoso gráficamente, todavía puedes decir que es un videojuego. O sea, tú ves una repetición de Gran Turismo, de Forza, y si te coge con la vista así que no miras tal, puedes confundirlo con una carrera. O a un ojo no entrenado. Bueno, yo recuerdo hace muchos años, estar en casa y entrar el marido de mi señora al cuarto. Yo jugando a Virtua Tenis, en una tele de 14 pulgadas. El de Dreamcast, y decir, hostia, dice, ¿quién juega? Y decir, no, que es un juego. Y claro, porque el que no está acostumbrado, y fue de los primeros ya que era en 3D, que no se ve... Que lo ves ahora y se te caen los ojos. Que se ve el cartonísimo, yo sí, creo. Sí, pero los movimientos, al ser ya en tridimensional, pues ya da más el pego. Incluso un juego de tenis ahora, en lo que hablamos. Y más antes en una televisión de tubo y tal. Pues, pero sí, para mí es el benchmark. Y creo que veremos cosas que aún nos harán pellizcarnos la piel, pero claro, cuanto más evolucionamos, pues el 3D también tiene, ¿sabes? No es como el salto 2D a 3D, de bitmaps a polígonos, tal, y tenemos la piel más dura. Sí, por eso, pero que me preocupo. Estoy preocupado de que si al final me voy a insensibilizar y ya nada me va a hacer emocionarme. No creo. Bueno. No creo. Pues hasta aquí los titulares de la semana. Nos queda ya lo que es el cierre ya de este International Superstar Mini, que se nos está yendo un poquito de un poco bastante. Un poco bastante, pero vamos a ir rápidamente con las dos secciones estrella, que son el gastroconsejo y la nueva sección que estrenamos hoy, que es el tiempo. Empezamos con el gastroconsejo, rápidamente. Tiempo, la meteorología. Sí, el tiempo. Ah, el tiempo. Bien, ya que bien, vamos bien, de noticiario, vamos a hacer el tiempo, ¿no? Bien. Gastroconsejo. ¿Qué traes? ¿Cómo hacer? ¿Cómo conseguir que la carne no te quede como una puta zapatilla cuando la echas a la sartén? A ver. Preguntador, pregunta. ¿Por zapatilla te entiendes incomestible o dura como una zapatilla? Dura como una zapatilla. Porque hay gente que le gusta la carne como una zapatilla. Correcto. Vale. Pero forzando la cocción, quiero decir. O sea, no a muy ti te gusta mucho, no muy hecha, y le fuerzas la cocción. No muy porque hecha. Te gusta muy hecha. Vale. Pero otra cosa es que a ti te gusta la carne en su punto o bien hecha y tal, y la eches a la sartén y por una serie de reacciones químicas que no controlas, sobre todo cuando sales, la primera vez que te encuentras con este problema es cuando sales de tu casa. Tú en casa de tu señora madre, la carne siempre está, o por lo menos en la mía, perfecta. Claro. Tiernecita, fresca, con bien. Y yo me encontré eso cuando salí de mi casa, que la primera vez que le eché la carne a la sartén, me encontraba que siempre me quedaba como una zapatilla, pero de estas de buen olor. Sí, sandalia romana, vaya. Sandalia romana clásica. Entonces, investigando un poco el tema, descubrí que tiene que ver todo, o mucho, o completamente, con la temperatura de la sartén y la temperatura de la carne. No has descubierto la pólvora, ¿eh? Sí, pero claro, esto, al igual que yo lo descubrí en su momento, entiendo que habrá gente que no conozca este concepto. Esto es un tema de circulación de fluidos también, ¿eh? Correcto. Dentro de la pieza. Ese es el tema. Mm. El problema es, si tú sacas la carne de la nevera directamente y la echas a la plancha, ¿cuál es el problema? Pues vale, que la temperatura de la carne enfría la temperatura que trae la sartén, la paella en este caso. Con lo cual, el máximo de temperatura que alcanza hace, en ese contraste, sí. que pierda el agua, que pierda los líquidos, ¿no? Los jugos. Los jugos. Entonces, el problema es que al salir los jugos, claro, se seca. La carne, en vez de en vez de hacerse a la plancha, se cuece. Claro. Entonces, el tema es, ¿cómo evitar? Pequeños truquitos para evitar que la carne te quede como una puñetera zapatilla. El primero y más sencillo de todos es, el obvio, pues sacar la carne antes de la nevera. Que esté a temperatura ambiente. Que esté a temperatura ambiente, que esté atemperada. Entonces, el contraste ya no es tan grande entre la sartén y la carne y permite llegar al lo que se llama la reacción. Ojo. Atención, ¿eh? Al concepto químico de la reacción Maillard. Ojo. Es la que hace que la carne se dore por fuera, ¿sabes? Exacto, esté doradito. Pero por dentro esté jugosa. Evite que salga el suco este, que aparte queda como un líquido ahí, como asqueroso, ahí como... Sí, sale como una agüita. Claro, que son la proteína de la carne. Sí, es una agüita como así, como amarillita, que lo que hace, que parece, uno piensa que es grasa, pero no, es el mismo agua, que te pasa lo mismo si la pinchas. O la cortas. Correcto. O la cortas, claro. Es lo mismo que te pasa, que la secas. Eso en una carne que está completa, está compacta, no hay problema. El problema es el filete. El filete, claro, viene ya cortado, como quien dice. El filete viene cortado, lo que pasa que hay un pequeño... Hay gente, el otro día lo hablábamos, que hay un tipo de carne, o no, un tipo de carne, no, un tipo de consumo de carne, que cogen un filete, por ejemplo, de ternera, y se le llaman carne vieja. Entonces es un filete ternera que está ahí en ese punto, que está a puntito de ponerse malo, que coge un color así feote y tal, pero se ve que de sabor eso es increíble. Eso no lo tenía yo. No, yo no lo he probado tampoco, pero es otro estilo de carne. La carne tú la compras cortada la carnicería, pero dices, coño, si la corto va a perder los jugos, si ya la han cortado antes. No, porque esa carne está cortada y viene un poquito curada. Porque lleva unos días ya, desde que han matado a la vaca, igual han pasado 2 semanas. Con lo cual, va en cadena de frío, pero por eso no está perdiendo el jugo. Si tú la rajas... Claro, es que es un efecto... O sea, es el pez que se muerde la cola. En la que empieza a soltar líquidos, el agua no pasa de la temperatura de 100 grados. No, ya se hace... Entonces ya no permite sellarse la carne, como quien dice, y empieza la cocción de la misma. Entonces, el truco, primer truco, fácil, sacarla antes. Segundo, secar la carne con papel de cocina. Y, sobre todo, muy importante, cuando se trata de filetes y de carne cortada así en trocitos pequeños, nunca salarla antes de cocinar. No, nunca. Porque... La sal hace que salga el agua, hace que el suco salga antes y se provocará este efecto que hemos dicho antes de cocción y no se producirá el ya a partir de ahora conocida reacción de Maillard. Y hasta aquí el gastroconsejo. Bueno, esto tiene que ver también con marcar la carne, ¿no? Mucha gente lo que hace... La sella. Lo que hace lo primero es ponerlo como muy fuerte el fuego y sellarla para que no salgan esos jugos. Añado que, bueno, lo que comentábamos, no se debe pinchar la carne tampoco ni cortar cuando la tienes puesta en el fogón para ver cómo está hecha por dentro. Y luego otra cosa también que al menos yo intento hacer es no marearla. Es hacerla por un lado, o sea, la echo al fuego. Primero pongo la sartén bastante caliente o la plancha en este caso. la sartén la humedezco un poco con un poquito de aceite. No un poco de aceite, sino que para que no se me quede pegada. Estoy salivando, ¿eh? Sí, eso no hace nada tampoco. Estoy lo estoy pasando fatal. Y la echo por un lado, dejo que se haga por un lado y luego la echo por el otro. Y le doy una vuelta, o sea, una vuelta y una vuelta. No le doy 50 vueltas a la carne. Y ya está. Luego me gusta bastante crudita a mí, en mi caso, pero bueno, que... ¿Carne buena? Sí, en su punto. Es el punto, uy, ideal. Las hamburguesas de huella, aquellas que me compré... Lagrimones, ¿eh? ¿Lagrimones? Lagrimones. Cristian, nos traes esta semana el parte meteorológico. Sí. Vamos allá, vamos con el tiempo. Pues y... para estos días, para desde mañana viernes, desde hoy viernes ya día 2 de febrero hasta la próxima semana, hay una presión atmosférica de 1.002 hectopascales y se espera que haga más frío que en verano. Pues... con esta... el titular es más frío que en verano. Sí. Vale. Con esta perla de sabiduría meteorológica, no nos queda otra que despedirnos hasta la semana próxima, que tendremos programa normal. No sin antes recordaros que siempre podéis colaborar con esta... causa. Humilde causa. Humilde causa. Bueno, humilde según el día. Puedes colaborar con esta noble causa en www.patreon. espera. En catalán es W. Sí, en catalán es W. patreon.com/ISS podcast. Y por menos de lo que cuesta un café, puedes ayudarnos a... Y tener acceso al DirectoCast, en el cual en esta semana, ya lo hemos dicho anteriormente, el spoiler está ahí para los que lo escuchéis con posterioridad. Cristian se toma las riendas de este programa. Más tira que una colilla. Pero tengo que reconocer que como público me lo he pasado muy bien escuchándolo. Bien, gracias. Pues nos vemos directamente dentro de 15 días, un poquito más, tenemos la fiesta del programa. ¿Qué fiesta? La fiesta que te va a dar esta. El día 18 de febrero, en la sala Cala Sisqueta, en Santa Coloma, hacemos la International Superstar Fiesta. Una sala, un ambiente. Un ambiente, un podcast en directo, habrá cerveza cortesía. ¿Y eso es en 15 días? O sea, vamos a tener en la misma semana ISS Mini y fiesta. Sí. Pues estamos a tope, ¿no? Estamos a tope. Estamos muy on fire. Es la última temporada del programa. Sí. Está claro. De esta o nos vamos a la COPE o nos chapan. Bueno, pues nada, sin más dilación, eso. Os invito a vernos de aquí 15 días en International Superstar Podcast.